todo el mundo alarmado está. Pues si bien ha avanzado la ciencia, la muerte avanzando está. El gobierno confuso está. ¿Qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión, clasifican y así es mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco un nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color y así no pierda su atractivo esplendor. ¿Hasta cuándo comprenderán que el amor llega más allá que la pasión comercializada? Que se empeña a desmoralizar los principios de esta sociedad y poco a poco le enferma el alma. Oh yes. ¿A dónde irá esta generación? Sigue sin rumbo hacia la destrucción y pagan justos por pecadores. No se turbe vuestro corazón, que para todo siempre hay solución. Luchemos para que esto